Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Voz Universitaria, el informativo de la Universidad Veracruzana. El informativo de la Universidad Veracruzana. Voz Universitaria. Con Brenda Coronado y Antulio García. Con Brenda Coronado y Antulio García. Voz Universitaria. Bienvenidos. Esto es Voz Universitaria. Este jueves en Voz Universitaria, una delegación de la Universidad Veracruzana visita el Congreso local para hablar acerca de la iniciativa de ley orgánica. La Universidad Veracruzana y el Colegio de Ingenieros Civiles de Jalapa firman convenio para vigilar el ejercicio de la profesión. En la entrevista hablaremos acerca del trabajo de los observatorios para la recopilación y resguardo de información. Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Voz Universitaria. Este jueves 6 de junio del 2019 les damos la bienvenida a nombre de esta producción de Radio Universidad Veracruzana, también a nombre de Soledad Macías, que nos acompaña en los controles esta tarde. Muchas gracias a Brisa Gómez, a Eduardo Rodríguez Jarbio, que está por aquí ayudándonos con la asistencia y bueno, todo lo que surge. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde con las noticias de nuestra casa de estudios. Yo soy Brenda Coronado y es un placer saludarte. Antulio García, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes. Saludamos a toda la gente que nos escucha a través del 90.5 de FM, también de nuestra página en internet y de nuestra aplicación. Este jueves 6 de junio de 2019 arrancamos agradeciendo a nuestros amigos, compañeros de Universo, el periódico de los universitarios. Pueden encontrar buena parte de la información que les brindamos en este espacio y ampliarla si así lo desean en www.v.mx/prensa. Saludamos también a nuestras amigas, compañeras del equipo de marketing que nos ayudan con las redes sociales, así como a todos los colaboradores, colaboradoras de Radio Universidad Veracruzana, que sin su trabajo la señal en línea y la señal del 90.5 de FM no sería posible. Así que bueno, siempre les agradecemos y siempre les vamos a estar agradecidos a todos y cada uno de ellos, de ellas, que bueno, todos los días hacen posible que la frecuencia universitaria llegue hasta ustedes. Y Brenda, también tenemos métodos de contacto. Efectivamente, para todas las personas que deseen compartir sus quehaceres, sus investigaciones, las actividades que estén desarrollando en sus dependencias, en sus escuelas, compartan con toda la comunidad universitaria, con la comunidad veracruzana, ¿por qué no? Sus actividades a través de este informativo lo pueden hacer enviándonos un correo a vozuniversitaria@v.mx y bueno, aquí se les da un espacio para que precisamente toda la población nos enteremos de lo que está sucediendo de primera mano en nuestra casa de estudios. También les recordamos a quienes nos están escuchando en vivo que tenemos métodos de contacto. Quien quiera darnos sus opiniones, sus comentarios, saludos, nos pueden escribir un mensaje de texto o un WhatsApp al 2281-040477 o nos pueden llamar al 817-5115 y al 817-5117. Que por cierto, esta tarde estamos regalando tres libros. Tres libros, Procesos Curriculares de un Sistema Abierto de Educación Superior. Una compilación de Elsa Aida Salazar Rodríguez y Luz María Gutiérrez Hernández y que, bueno, nos hizo favor de llegar la Dirección de Enseñanza Abierta. Y estos tres libros serán para las personas que nos marquen o que nos escriban y nos digan desde dónde nos están escuchando y cuáles son los libros más leídos por los universitarios de enseñanza abierta de esta universidad. De acuerdo al estudio del cual nos habló ayer el psicólogo Roberto de Gasperín Sampieri, ayer, si nos escuchó, pues tendrá una respuesta clara. Si no, le voy a dar un tip. No sé si pueda, producción, si puedo. Bueno, pueden entrar al podcast de Voz Universitaria, www.v.mx/radio, y ahí pueden encontrar el link para la búsqueda. También, otro tip, pueden buscar el video de Facebook que se generó el día de ayer, que se encuentra en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Radio V, ahí pueden buscar y ahí pueden buscar la entrevista que tuvimos el día de ayer con el psicólogo Roberto de Gasperín Sampieri. Y bueno, ¿cuáles son los libros más leídos por los universitarios de enseñanza abierta de acuerdo con el estudio que realizaron? Así que, bueno, tienen hasta las 2 de la tarde con 50 minutos para mandar su mensaje. 2281-040477 vía telefónica 817-5115. 817-5117. Esperamos sus mensajes y a las 2:50 realizamos el sorteo. Y le recordamos que tiene 3 días hábiles para pasar por estos libros con una identificación oficial. Nuestras compañeras en la recepción le harán entrega al ganador o a la ganadora. Este jueves 6 de junio de 2019, 2 de la tarde con 9 minutos, escuchemos qué sucedió un día como hoy. Un día como hoy. Bueno, un día como hoy, 6 de junio, un día como hoy, pero de 1599, nace el pintor español Diego Velázquez, considerado entre los mejores de su país. Es autor de Las Meninas, La Adoración de los Reyes Magos y Los Borrachos. Muere el 6 de agosto de 1660. En 1929, este dato es muy interesante, Brenda, en Estados Unidos se ponen a la venta los primeros alimentos congelados. El inicio, sí, de muchos de los hábitos de consumo actuales, ¿no? De la manera en cómo consumimos, cómo nos alimentamos el día de hoy. Pues en 1929 en Estados Unidos se pone a la venta los primeros alimentos congelados, digamos, tras toda esta ola que trajo la modernidad, entre ella, pues la manera en también cómo nos alimentamos. En 1948 fallece Louis Lumière, inventor del cinematógrafo. Y bueno, para quienes escucharon el inicio de un día como hoy, como muchos de nuestros compañeros empezaron a mover sus dos dedos pulgares, haciendo referencia a que en 1984, en Rusia, Alexei Poshitnov inventa uno de los videojuegos más famosos, más populares y de mayor acceso, podría decir yo, al día de hoy, que es el Tetris, videojuego. Precisamente tenemos la música original de fondo y pues también un poco para la nostalgia del 8-bit dejaremos correr un poco más. Son las 2 de la tarde con 11 minutos en Voz Universitaria y con información de David Sandoval y Edgar Onofre. Les comentamos que una delegación de la Universidad Veracruzana presentó este miércoles 5 de junio la iniciativa de ley orgánica para esta casa de estudios ante las Comisiones Unidas de Justicia y Puntos Constitucionales y de Educación y Cultura de la 65ª Legislatura del Congreso del Estado. La delegación universitaria, encabezada por la rectora Sara Ladrón de Guevara, el abogado general Alberto Islas Reyes e integrantes de la Comisión Transitoria para la Integración del Anteproyecto de Ley Orgánica del Consejo Universitario General, fue recibida en el Salón Reyes Heroles por las diputadas Mónica Robles Barajas, Rosalinda Galindo Silva y Erika Ayala Ríos, quienes conforman la Comisión de Justicia y Puntos Constitucionales, así como por el diputado León David Jiménez Reyes de la Comisión de Educación y Cultura. Por la comisión participaron las consejeras Rocío Ojeda Callado y Paulina Lisset Alejandro Trujillo, así como los consejeros Alejandro de la Fuente Alonso, Emil Abad Abed y Jorge Manso Denés, quienes realizaron una presentación del proceso global de conformación del anteproyecto, hoy iniciativa de ley orgánica. Más de esta información la pueden encontrar en Universo. 2:13 p.m. y les informamos que la Universidad Veracruzana y el Colegio de Ingenieros Civiles de Jalapa vigilarán el correcto ejercicio de esta profesión luego de que este último organismo recibiera por parte de la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública la constancia de idoneidad para la certificación de profesionistas y egresados de esta área. El miércoles 5 de junio, en la sala de juntas de rectoría, Alejandro Guevara Castellanos, titular del octavo Consejo Directivo de la Federación Mexicana del Colegio de Ingenieros Civiles, y Ariel Ramírez Martínez, presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Jalapa, entregaron a la rectora de la Universidad Veracruzana, la doctora Sara Ladrón de Guevara, una copia certificada de la constancia de idoneidad otorgada el pasado 5 de febrero. En presencia de autoridades universitarias y miembros del Consejo de Certificación Profesional del Colegio de Ingenieros Civiles de Jalapa, Ramírez Martínez destacó que, gracias al respaldo de la Universidad Veracruzana a través de la Facultad de Ingeniería Civil, el organismo que representa es idóneo en materia de vigilancia del correcto ejercicio profesional en la modalidad de certificación. Así, además de lograr un título, una maestría o un doctorado en cualquier institución educativa del país, los profesionistas de la ingeniería civil podrán ser certificados no solo por sus conocimientos generales, sino también por su experiencia y juicio profesional. Recuerde visitar Universo para tener más información al respecto. Con información de José Luis Cutuleng, la participación de las mujeres en las instituciones de educación superior atraviesa por condiciones de desigualdad que dificultan su acceso, permanencia y movilidad, señaló Ana Gabriela Buquet Corleto, directora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la Universidad Nacional Autónoma de México, durante su participación en el taller para la elaboración del protocolo para atender la violencia de género en la Universidad Veracruzana. Ante los asistentes reunidos en la sala de videoconferencias de la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información, la USBI, el lunes 3 de junio, la académica expuso resultados de sus investigaciones que muestran las distintas formas de desigualdad de género que se producen tanto al interior de las instituciones de educación superior en México como en otras universidades del mundo. Ana Gabriela Buquet habló también de los avances que ha logrado la UNAM en relación al establecimiento de políticas, estructuras y acciones en favor de la igualdad de género para la comunidad universitaria y planteó lo que hace falta cubrir para avanzar de manera real y sustantiva. Más sobre este taller lo pueden encontrar en Universo. 2:16 p.m. vamos a escuchar un reportaje especial que nos habla sobre el quehacer de profesores y alumnos de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de nuestra Casa de Estudios, quienes desarrollaron una prótesis electromecánica de mano para un niño en nuestra ciudad. Vamos a escucharlo y regresamos. Reportaje especial. Reportaje especial. Reportajes especiales Radio V 90.5 FM. En la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la Universidad Veracruzana, en la región Jalapa, los estudiantes Luis Enrique Escobar Jiménez y Gustavo Barrio Sierra desarrollaron una prótesis mecánica de mano para Jacob, un niño de 6 años de edad con una discapacidad congénita, llamada meromelia, que es la falta de una extremidad, en este caso, la mano derecha. Dicha prótesis se realizó con la asesoría y supervisión del académico Ervin Jesús Álvarez Sánchez, responsable del Laboratorio de Investigación de Mecatrónica Aplicada de la Facultad de Ingeniería, quien nos explica. Esta mano mioeléctrica es para que puedan utilizar las personas que ya sea que estén amputadas o que nazcan con alguna un mal congénito, que no se haya desarrollado alguno de sus miembros superiores, hablando de la mano o el brazo. La parte del proyecto consiste en crear una prótesis que sea personalizada, de bajo costo y de bajo peso. Esta prótesis está impresa utilizando tecnología 3D, es en plástico, y la parte mioeléctrica lo que sucede es que se va a sensar a la señal muscular que proviene del movimiento del miembro del paciente que esté utilizando. Se manda a un transductor y esto lo hace que se transfiera hacia un motor, produciendo que la mano se cierre o se abra a voluntad. Este proyecto inició ya hace un tiempo para tratar de apoyar a las personas de escasos recursos que se encuentran amputadas, porque muchas veces las prótesis son extremadamente caras y luego no son personalizadas, son prótesis genéricas. Entonces, pensando en que teníamos impresoras 3D, alumnos dedicados que quieren apoyar a la sociedad, de ahí surgió este proyecto. Y entonces empezamos a tratar de extenderlo un poquito de forma genérica, viendo diferentes tamaños, diferentes modelos existentes, y después tratamos de aterrizarlos a alguien que pudiera necesitarlo, que fue el caso de un niño que se acercó aquí al laboratorio y que afortunadamente ya tiene la parte de la prótesis. La finalidad de esta investigación es contribuir socialmente a través de principios básicos de la ingeniería. Existen tres tipos distintos de prótesis, los cuales tienen costos muy elevados que van desde los 20,000 pesos hasta el 1,000,000 pesos. El propósito de estos jóvenes es que estén al alcance de cualquier persona. Mira, los costos son muy variados, pero partiendo de una base de unos 50,000 pesos va hacia arriba, porque incluso pueden ser prótesis puramente estéticas que no son funcionales y estamos hablando de 100,000 pesos. De este prototipo, la parte mecánica puramente ronda alrededor entre los 3,000 y 5,000 pesos. Ya con la parte mioeléctrica es entre unos 8,000 y unos 10,000 pesos. Todavía está elevado el costo porque no hacemos prótesis por producción masiva, es una prótesis individual. Entonces sí tenemos que sacar los costos tal cual nos están llegando y aparte teniendo en cuenta pues la cuestión de mano de obra, ¿no? Que aunque lo hacen los estudiantes y obviamente se reducirían los costos porque eso lo estamos haciendo por amor a la camiseta para donarlo, ya alguien que se dedique a esto andaría más o menos los costos rondando. Entonces, si empiezan a producirlo en masa, a hacer varios pedidos, a bajar costos, esto va a ser menor todavía. La principal preocupación de los estudiantes es que Jacob no tenga limitaciones, por lo que se enfocaron en la creación de una prótesis mecánica con la cual él pudiera disfrutar de escalar, saltar y de todas las cosas que un niño puede hacer sin necesidad de preocuparse. Entre las principales complicaciones a las que se enfrentaron fueron a las dimensiones de las prótesis, así como resolver el peso del prototipo, pues querían que fuera lo más liviano para un niño de 6 años. La cuestión del diseño siempre fue complicada, pues los materiales no eran muy sencillos de manipular. Sin embargo, Jacob y su madre Claudia están bastante satisfechos y agradecidos con los resultados. Pues sí, ahorita hemos tenido contacto incluso con personitas de la edad de Jacob, que pues también presentan la falta de una extremidad, y pues para nosotros sería muy importante y de antemano pues agradezco muchísimo a la Universidad Veracruzana, a todos los proyectos que están fomentando a través de la aplicación de todos estos conocimientos que tienen los alumnos, pues en función de la sociedad, en función de, en este caso, de niños, también de personas adultas, ¿no? Porque pues la discapacidad está presente en todos lados. Le doy las gracias a Luis, Gustavo y Elvin. De manera recurrente, los estudiantes irán a visitar a Jacob para preguntarle cuál ha sido su experiencia después de un tiempo y hacer modificaciones de ser necesario, para que el niño pueda así disfrutarlo al máximo. Reportajes especiales Radio V 90.5 FM. Continuamos. Hola, soy Aurelio Contreras Moreno y los invito a escuchar Micrófono Abierto, el nuevo programa de Radio Universidad Veracruzana, en el cual daremos voz a la comunidad universitaria para resolver todas sus dudas e inquietudes sobre distintos temas de la vida de nuestra casa de estudios. Los espero en el 90.5 de FM. Saludos. Atención, esta es una zona libre de discriminación. Para quienes están orgullosos de ser diferentes y para una sociedad en proceso de aprendizaje, llega a través del arco iris. Porque todo depende del cristal con que lo mires, miremos al amor con lentes de respeto y libertad. A través del arco iris, una producción de Radio UV. Escúchalo todos los lunes a las 8 de la noche por Radio UV 90.5 FM. Y en línea. La poesía y la música se encuentran. Nace la ópera. Coloratura. El mundo de la voz humana. Vívelo todos los miércoles a las 11 de la mañana en el 90.5 del FM. Radio Universidad Veracruzana. Continuamos. Estamos de regreso en Voz Universitaria, son las 2 de la tarde con 25 minutos y en la información les platicamos que después de realizar una investigación en planteles educativos de la zona conurbada de la ciudad de Jalapa, los estudiantes de la Facultad de Bioanálisis de la Universidad Veracruzana, José Alexander Medina Guerrero y Víctor Manuel León Vergara, dijeron que nadie está exento de tener parásitos. Alexander Medina, alumno del sexto periodo del programa educativo Química Clínica, dijo que decidieron realizar el estudio después de hacer una búsqueda en Google sobre los principales padecimientos en Jalapa, siendo el único resultado la diabetes y las enfermedades cardiovasculares. No encontramos nada relacionado con parasitosis, fue así que comenzamos a investigar, comentó el universitario. En la ponencia Prevalencia de la parasitosis intestinal en preescolares y escolares de las zonas conurbadas de la ciudad de Jalapa, Veracruz, México, en el periodo agosto-diciembre 2018, detalló que el primer paso fue dejar oficios en diversos planteles educativos de nivel preescolar y primaria. Posteriormente, dieron algunas pláticas informativas y finalmente recolectaron cientos de muestras que analizaron en el laboratorio de la Universidad Veracruzana. Más información sobre esta investigación lo podrán encontrar en Universo. Y para conocer la cartelera de actividades, visite Sábados en la Ciencia. 2 de la tarde con 26 minutos y con información de Carolina de la Paz, les comentamos que el coloquio Políticas Públicas ante el Cambio Climático en México y Veracruz, organizado por el Programa de Estudios de Cambio Climático y la Dirección de Comunicación de la Ciencia de la Universidad Veracruzana, cerró una extensa reflexión que involucró no solo a los especialistas que fungieron como ponentes, sino a académicos y público en general interesados en el tema. Este ejercicio se desarrolló el lunes 3 de junio en el Salón Azul de la Unidad de Humanidades y en su primera fase tuvo la participación de Judith Domínguez Serrano, del Colegio de México, también María Eugenia Ibarrarán Viniegra, de la Universidad Iberoamericana de Puebla, Beatriz del Valle Cárdenas, del Fondo Golfo AC, y Rogelio Javier Rendón Hernández, de la Facultad de Economía de la Universidad Veracruzana, con conferencias moderadas por Carlos Manuel Welch, investigador del Centro de Ciencias de la Tierra. En una segunda parte, una mesa redonda con participación de los conferencistas citados, moderados por el representante de la Universidad Veracruzana en la Ciudad de México, José Rivera Manuet. quien partió de un planteamiento sobre los acuerdos internacionales como el Convenio Marco de Naciones Unidas, que es la respuesta internacional al cambio climático y que se espera de ellos. María Eugenia Ibarrarán opinó que para México ha sido muy fácil firmar los acuerdos internacionales porque muchos de ellos no son vinculantes. Se firman muchas cosas y si se cumplen o no, no hay ninguna consecuencia. Incluso precisó que iniciativas gubernamentales como la refinería de Dos Bocas en Tabasco son retrocesos enormes y obviamente no vamos a cumplir con los acuerdos internacionales de mitigación y no va a pasar nada, que es lo peor. Más información de este evento visite Universo. La entrevista. Estamos de vuelta en Voz Universitaria, son las 2 de la tarde con 29 minutos y aquí en la mesa tenemos al ingeniero Iván Ríos Hernández y a la maestra Jazmín Josefina García Méndez del Departamento de Sistemas de Información de la Coordinación Universitaria de Observatorios. Y bueno, nos vienen a platicar distintas actividades del Centro de Observatorios y de, bueno, información que han estado recopilando y que es muy importante que nosotros, que toda la comunidad veracruzana, nos podamos enterar de lo que están analizando. Bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos. Sí, muchas gracias, buenas tardes a todos y gracias por la oportunidad de Radio UV para que nos otorga para dar a conocer las acciones que desde la Coordinación Universitaria de Observatorios de esta máxima casa de estudios estamos desarrollando en beneficio de nuestra comunidad académica y estudiantil. Primero queremos darles a conocer qué hacemos, qué somos. Uh-huh. Somos una entidad de la Universidad Veracruzana que se encarga de apoyar la constitución y desarrollo de los observatorios académicos de nuestra universidad, así como de mantener contacto con los observatorios externos, constituyendo con ellos la red estatal de observatorios de la Universidad Veracruzana. Uh-huh. Los observatorios universitarios están constituidos por académicos y o investigadores de esta casa de estudios, donde también participan, es algo muy importante, estudiantes universitarios, donde estos observatorios definen un fenómeno de interés a observar. Fenómeno puede ser en el ámbito social, económico, cultural o ambiental. Y la forma de medir este comportamiento de este fenómeno es a través de la obtención de datos, a través de indicadores o de índices. Uh-huh. Y se apoyan precisamente para obtener esta información a través de instrumentos de medición. Pueden ser las encuestas, puede ser a través de censos, puede ser a través de las fuentes oficiales o desde equipos electrónicos para el caso de algunos observatorios que así lo requieren para obtener esta información. Uh-huh. Esto, algo muy importante, que para la obtención de esta información debe de ser de manera sistemática y con metodologías debidamente bien sustentadas, basadas en un aspecto muy científico. Uh-huh. Una vez que estos observatorios obtienen su información, lo que hacen, bueno, pues es obtener una investigación, resultados que lo ponen a la disposición de los interesados en la temática que ellos van desarrollando. Y una vez que estas investigaciones son publicadas, bueno, pues lo que se hace y lo que se propone desde la Coordinación Universitaria de Observatorios es que se distribuyan estos datos para la generación de otro tipo de investigación. Entonces, algo muy importante que hacemos desde esta coordinación, pues es apoyar a los integrantes de estos observatorios desde un aspecto técnico para obtener esta información y básicamente los apoyamos en cursos o talleres para que ellos desarrollen habilidades en el manejo de los sistemas de información geográfica, si así lo requieren, cursos en el manejo de ciertas metodologías estadísticas, el análisis de su información, en algunos casos así lo requiere por la temática. Y les ayudamos a sistematizar toda su información, resguardamos sus bases de datos Y algo muy importante es que también desarrollamos plataformas informáticas para integrar esta información estadística o geográfica a través de los recursos que disponemos desde la Dirección de Tecnologías de la Información de la Universidad Veracruzana. Ese es algo muy importante que desarrollamos dentro de esta área. También algo que hemos hecho desde la creación de esta coordinación, pues es integrar una gran base de datos de fuentes oficiales, tanto estadísticas y geográficas, para ofrecer un mejor servicio a los observatorios en su requerimiento de información. Y también, aquí quiero destacar, que también apoyamos a la comunidad académica y estudiantil. Es decir, no solamente a los observatorios apoyamos, sino que también académicos y estudiantes que así lo requieran, que requieran usar tecnologías. ¿De qué manera los apoyan? Básicamente con cursos, talleres, uh-huh. asesorías, básicamente, y comentaba que manejamos todas estas plataformas en los sistemas de información geográfica para el manejo de su información, básicamente. ¿Sí? Por otro lado, en ese afán de conseguir información, hemos establecido colaboraciones con gobiernos del estado, con algunas entidades de gobierno del estado, tanto federal como estatal, y también con algunos organismos descentralizados, organizaciones civiles, precisamente en la búsqueda de esta información que está ahí, pero bueno, a veces para los observatorios, por sus tiempos y por sus actividades de los académicos o investigadores, pues les ayudamos en conseguir toda esta información. Y destaco, por ejemplo, el convenio que tenemos con INEGI, que la Coordinación Universidad de Observatorios es la responsable de dar seguimiento a los proyectos con esta entidad, con el INEGI. Entonces eso ha facilitado mucho a tener los datos. Uh-huh. Hemos sido beneficiados por los cursos que ellos otorgan. También hemos tenido conferencistas de funcionarios de primer nivel, donde pues son responsables de ciertas áreas de la información que ellos generan. Y bueno, destaco también que el año pasado, gracias a esta colaboración, tuvimos la cátedra INEGI, en colaboración también con el IESES. Conjuntamente hicimos esta cátedra INEGI, que consistió en 17 conferencias con temas de interés, ¿no? Y bueno, fue distribuido a las 5 regiones universitarias. Tuvimos bastante participación de todas las regiones. También contamos con una base de datos de imágenes satélites. No son imágenes, fotos, uh-huh. o sea, son imágenes muy especializadas. Y estas imágenes las proporciona el Sistema de Información Agroalimentaria y Pesca de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Social. Tenemos un banco de imágenes satélites desde 2004 a la fecha. Entonces, lo que hacemos también es buscar, ¿no? Buscar en diferentes fuentes oficiales que a lo mejor por su confidencialidad están restringidas. Entonces, hacemos esta labor para apoyar a estos observatorios porque así lo requieren su investigación, ¿no? Entonces, básicamente, esta es la parte técnica en la forma en que nosotros apoyamos a estos observatorios universitarios. Madre que, por cierto, ya tenemos 17. Bien. Excelente, excelente. Y también nos vienen a platicar sobre un foro. Sobre el foro y el Centro de Información Estadística y Geográfica. Bueno, antes que nada, muy buenas tardes a todos los radioescuchas y muchas gracias al programa Voz Universitaria de Radio UV por la invitación. Bueno, por mi parte, quiero comentarles que esta coordinación de observatorios y el Instituto de Investigaciones en Estudios Superiores Económicos y Sociales son las entidades en la UV que tienen como responsabilidad la administración y la operación del Centro de Información Estadística y Geográfica del Estado de Veracruz, en colaboración con el Gobierno del Estado y con el acompañamiento del INEGI. Este centro empieza a operar a partir de que el Gobierno del Estado de Veracruz, representado por la Secretaría de Finanzas y Planeación y la Universidad Veracruzana, suscribieron un convenio de colaboración precisamente para la administración y la operación del CIEGVER, uh-huh. así llamado. Esto se dio en noviembre de 2016 y a partir de entonces el objetivo que tiene este centro es el de generar, captar, procesar, integrar y publicar información estadística y geográfica que registran las dependencias y entidades del gobierno del Estado de Veracruz y del INEGI. Como operadores de este centro, nuestras actividades principales son mantener y actualizar las plataformas informáticas que nos provee el INEGI, donde se integra la información que están generando estas entidades antes mencionadas y la Universidad Veracruzana, por supuesto. Trabajamos de manera conjunta y directa con las áreas técnicas de la CEFIPLAN y del INEGI. También quisiera comentar que como caso único en la República Mexicana, se estableció que los datos generados por los investigadores y los observatorios de nuestra casa de estudios también formen parte de este centro para proveer de información integral de los fenómenos sociales, económicos y ambientales actuales, de forma que permitan el diseño, la implementación y evaluación de políticas públicas bajo un esquema sustentado en la toma de decisiones y planeación gubernamental. Actualmente se trabaja ya con algunos observatorios académicos para que la información que generan sea integrada a este centro con la debida normatividad de la ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, el SNIEC. Y bueno, también cabe resaltar que ya un proyecto georreferenciado se ha integrado al centro. Este es el de la doctora Catherine Sieron, integrante del Observatorio Sismológico y Vulcanológico. Ese proyecto consiste en el registro de un sistema volcánico en la zona centro del estado de Veracruz y se espera que más proyectos de manera sustentada y científica puedan incorporarse a este centro. Bueno, por otro lado, en el marco de los trabajos del CIECVER, la Universidad Veracruzana, a través de esta coordinación, participó este 30 y 31 de mayo en el segundo foro de estadística y geografía para los estados y municipios, herramientas para el desarrollo, que fue organizado por el INEGI y el gobierno del estado de Colima. En este evento se contó con la presencia de distintas personalidades en el ámbito público y privado de los estados y municipios del país, cuyo objetivo fue pues el de dar a conocer las mejores prácticas en materia de uso de información y el seguimiento a la evolución de proyectos exitosos a nivel nacional y la difusión de nuevos casos para que puedan ser replicados por un mayor número de estados y municipios. Entonces, en este sentido, el evento permitió un intercambio de ideas y experiencias en el uso también de herramientas tecnológicas de vanguardia para apoyo a la formulación de políticas públicas eficientes. Destacan algunos casos de éxito en la conformación de sistemas georreferenciados, por ejemplo, el del gobierno de Nuevo León, que junto con el INEGI diseñaron una plataforma para atender necesidades de atención a la ciudadanía en prevención de embarazos en adolescentes. Este es un proyecto sumamente interesante, donde se hace toda una caracterización sociodemográfica por rango de edad, estado civil, nivel de educación, ocupación, con la integración, por supuesto, de registros administrativos y estos datos correlacionados con información del DENUE, con variables estadísticas del INEGI provenientes de censos de población y económicos para determinar áreas de riesgo en embarazos y dirigir las intervenciones desde la prevención del embarazo y hasta la atención de jóvenes adolescentes. Bueno, hay otros casos por resaltar muy interesantes: perspectiva de género, apoyo a las mujeres en situaciones de violencia, brecha de género, gestión pública, indicadores para medir esta gestión, institucionalización de los sistemas de información de manera que puedan tener seguimiento en el tiempo independientemente del cambio de las administraciones. Bueno, por nuestra parte sí cabe destacar que el pronunciamiento que hicimos en este foro como universitarios fue, y como responsables del CIECVER, fue a favor de fortalecer los centros de información estadística y geográfica de los estados, impulsados por los gobiernos y con la participación de la academia, para trabajar juntos y con mayor fuerza, de modo que se permita la generación y difusión de información cada vez más precisa, veraz y oportuna, y puesta al alcance de todos los sectores de la sociedad. Muy bien. Pues, ¿dónde pueden encontrar más información al respecto? Bueno, pues la página de la Coordinación Universitaria de los Observatorios, estamos en www.v.mx/cuo. Y todas las investigaciones que han desarrollado nuestros observatorios universitarios los pueden consultar desde la página de la revista Observa. Muy bien. Que es una revista que estamos para ellos, está creada para estos observatorios y para otros investigadores que se lo requieran. Les agradecemos muchísimo la visita, ingeniero Iván Ríos Hernández y la maestra Yasmín Josefina García Méndez, a Voz Universitaria esta tarde. Les agradecemos que hayan estado con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias. Y bueno, también les queremos comentar a todos nuestros radioescuchas. Hoy hay un evento muy importante, muy interesante. Este jueves se presenta la ópera Yanni Skiki, una producción de las facultades de música, teatro, danza y artes plásticas con el apoyo del Instituto Veracruzano de la Cultura. Esta es una adaptación de la obra de Giacomo Puccini para la UB, es inédita y es el resultado de la unión de las facultades en una misma obra. Para todas las personas que estén interesadas, es hoy jueves 6 de junio a las 20 horas en el Teatro del Estado. La entrada es completamente gratuita, solo deben de recoger su boleto en taquilla. Para más información sobre este evento tan importante, lo pueden consultar en Universo. La entrevista. Y son las 2 de la tarde con 44 minutos en estos momentos en Voz Universitaria. Se encuentra con nosotros Janat Carranza, escritora, que presentará su libro En la Casa del Lago, Balamkú. Buenas tardes. Bienvenida. Buenas tardes. Bienvenida. Muchas gracias. Cuéntenos sobre Balamkú. Sí, claro. Es mi 14º poemario y es sobre zonas mayas de Campeche. Un recorrido sobre 11 sitios. Y bueno, escribí poesía en situ. Y después... por supuesto, edité y tomé muchas fotos. Entonces, hablo sobre estos sitios mayas. ¡Wow! ¿Cómo fue? Qué impresionante que un trabajo como de casi que antropológico, ¿no? De trabajo en sitio, de conocer, termine en, o se ha transformado en un poemario. Exacto. ¿Qué es lo que nos quieres transmitir a través de estos poemas? ¿Cómo lo debemos de tomar las personas que te podamos leer? Bueno, es un poemario que definitivamente celebra México, celebra nuestras culturas ancestrales, lo rico, lo maravillosas que son, y no olvidarlas, ¿no? Obviamente hay mayablantes hoy en día, pero todas estas ciudades que están literalmente enterradas en la selva, ahora las podemos visitar y celebrarlas. Por supuesto. Y la presentación es este 13 de junio a las 7 de la tarde en la Casa del Lago. ¿Quiénes van a ser sus presentadoras? Sí, cuéntanos. Vamos a estar en Casa del Lago la maestra Xochitl Salinas Martínez y la doctora Lourdes Burdán. Nos van a me van a ayudar con la presentación y, por supuesto, Maliyel va a estar ahí. Voy a estar, por supuesto, yo y esperemos que nos acompañen. Un poemario, como ya mencionó Brenda, que bueno, al menos los presentadores, la doctora Budar y la maestra Salinas, bueno, una experiencia importante en el terreno de la antropología, de la arqueología. ¿Cómo ligarlo y qué es lo que vamos a encontrar en esa presentación y desde luego quienes adquieran este libro? Bueno, vamos a tener dos perspectivas muy interesantes, por supuesto, la de la doctora Lourdes, y que es totalmente arqueológico, antropológico, ¿verdad? Y Xochitl Salinas Martínez también nos va a dar esa parte poética. Yo creo que va a ser una combinación muy interesante. Yo estoy también a la expectativa. Desde luego. ¿En dónde pueden encontrar este libro? ¿Cómo se pueden hacer de él? Lo más fácil, bueno, yo voy a tener algunos ejemplares conmigo. Ahí vamos a tener algunos libros y también está en Amazon, ahí lo pueden buscar. Ah, sí. Muy bien. Sí. Muy bien. Encontramos muchas fotografías, además de ¿son las fotografías que usted toma? Sí, algunas las tomé yo, la de la contraportada, que es la misma que estás viendo, ¿verdad? Que fue la que comenzó todo el libro. Esa, por eso para mí era importante tenerla ahí, ¿no? Claro. El jade, que es tan importante en nuestras culturas, y es una máscara bellísima, ¿no? Por supuesto. Muy bien, pues, ¿por qué no recuerda el lugar, hora y de presentación? Quedan 8 días, ¿no? Exactamente, en 8 días nos esperamos, Casa del Lago, 19 horas, y ahí estaremos presentando Balamkú. Muy bien. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde en Voz Universitaria. Y bueno, asistan a la presentación de Balamku de Shanat Caraza, que bueno, siempre bueno, será un gusto encontrar estas presentaciones del libro en estos lugares de nuestra universidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Son las 2 de la tarde con 47 minutos. Vamos a los deportes. Deportes. Dos de la tarde con 48 minutos y llegó el profe Ariel Ortiz con ganas de jugar. Con ganas de jugar. Con ganas de jugar esta tarde. Profe, bienvenido. Muy bien, bien bienvenido, gracias. Profe. Bueno, hoy tenemos invitado especial, maestro Juan López, él se encarga de coordinar las actividades de tenis de mesa. Creo que aquí podemos realizar esta actividad. O si gusta, vamos al auditorio para que tengamos público. En el patio de Radio Universidad podríamos también hacer ahí un torneo. Uh-huh. Bueno, estaría muy interesante. Este cambiamos el micrófono en este momento. Maestro Juan López, bienvenido a Voz Universitaria. ¿Cómo le fue al tenis de mesa en la Olimpiada Nacional? Muy bien, gracias por la entrevista. Pues es una Olimpiada histórica para Veracruz. Ganamos 7 medallas, 2 de oro y 5 de bronce. Anteriormente nada más habíamos sacado una medalla de bronce. Una nada más. Así es, hace 5 años. Pero esta vez, ya desde hace varios años hemos estado en los regionales, atrás de Quintana Roo y de Cancún, de Yucatán. Y pues les hemos ido pasando a los demás estados en los macroregionales, pero no se nos había dado los triunfos en las Olimpiadas Nacionales hasta esta edición. ¿Podemos señalar con esto que hay un crecimiento de esta actividad deportiva en el estado? Así es. Ha habido un crecimiento en los diferentes municipios que trabajan este deporte y hemos invertido en entrenadores. Ahí nos falta un poquito más de apoyo para que haya más entrenadores para seguir subiendo el nivel del estado. ¿Cuáles son los focos más importantes para la práctica del tenis de mesa en lo que corresponde a la Olimpiada Nacional de Veracruz? Córdoba, Veracruz, Puerto, Jalapa, Coatepec. Y esperemos que se quieran sumar más municipios. Nosotros como asociación estamos dispuestos a seguir desarrollando este deporte. Si los comités municipales de deporte le escuchan en este instante, ¿a dónde y cómo deben de ponerse en contacto con usted para la práctica del tenis de mesa? Pues nosotros tenemos la asociación del estado. ¿Puedo dar mi número? Por favor. Soy Juan José López Sánchez, presidente de la Asociación Veracruzana de Tenis de Mesa. Mi número es 2289-799032. Con gusto los atiendo para poder desarrollar el deporte en cualquier municipio, en cualquier parte del estado. Queremos gente para que sigan practicando este deporte. ¿Qué habilidades o qué elementos buscan ustedes para los niños para la práctica del deporte? ¿Estaturas? ¿Qué elementos son factibles para que sea un buen jugador de tenis de mesa? Coordinación. Buscamos la coordinación con ciertos ejercicios de los niños. Cuando vemos que un niño tiene mucha coordinación, ahí empezamos con ejercicios ya más físicos. Pero sobre todo está en la coordinación. En su coordinación motriz empezamos a hacerles pruebas. Cuando detectamos un niño con esas cualidades, empezamos a desarrollar ya los ejercicios para desarrollar el tenis de mesa. Aproximadamente, ¿puede usted darnos un dato de cuántos niños en suma general están en este proceso de Olimpiada tomaron actividad? Un promedio de aquí en el estado de 8 a 13 años habrá unos 30 niños practicando este deporte. ¿Y cuántos habitantes somos en Veracruz? Somos más de 8 millones, ¿no? Y de esos la mayor parte son niños y son muy pocos, ¿no? Ya de las siguientes edades suben muy poco, ¿no? O sea, habrá por cada categoría otros 15 niños, o sea, pero no son muchos, o sea, la verdad son muy poquitos para todo lo que es la grandeza de Veracruz. Entonces la situación está apremiante para que los jóvenes, además es un deporte que no requiere de mucho espacio, la mesa puede ser una mesa inicial, no profesional, para la práctica del mismo, y de ahí detectar los talentos para que más adelante se especialicen y tengan otro tipo de preparación. Así es. No necesitamos unas mesas especiales, con una misma mesa de comedor, así comienzan muchos. ¿En serio? Muchos así en sus casas empiezan a jugar, a pasar la pelotita. Así detectamos varios niños para juegos escolares, que en los juegos escolares, un ejemplo, juegan en las mesas de escritorios de las escuelas. Exacto. Sí. Y ahí los detectan los maestros, y cuando los llegan a canalizar a la asociación, nosotros empezamos a desarrollar ese potencial. ¿Cuántos clubes tiene en forma organizada la asociación estatal registrados hasta el momento? 7 clubes nada más. Muy pocos. Así es. No sé cuántas ciudades grandes. Tuxpan, Poza Rica, Papantla, Puerto Veracruz, la ciudad de Cardel, Veracruz, Boca del Río, Córdoba, Orizaba, Coaxacualcos, Minatitlán. Por lo menos necesitaremos uno para que esta cuestión se promoviera más. Uh-huh. Así es. ¿Es caro el tenis de mesa practicarlo? Un poco. Se necesita el apoyo de las autoridades municipales, estatales, para poderlo. ¿Mesas? Mesas, equipo, pelotas, raquetas. Son muchos aditamentos que a veces no se consiguen aquí en México. Tenemos que pedirlos por internet o al extranjero. Es caro, algunas cosas, pero sí, con ese poco se desarrolla, ¿no? O sea, a veces tenemos la ventaja que muchos jugadores dejan su material y lo revenden muy barato porque quieren comprar. Están permutando. Así es, entonces nosotros reciclamos ese material para los jóvenes nuevos, para que empiecen a desarrollar el tenis de mesa. Muy bien. ¿Cuánto cuesta una pelota de tenis de mesa? Hay dos tipos de pelotas. La anterior, que era de un plástico. Sí. Esa cuesta como 15 pesos, 20 pesos, y la tenemos que comprar en el extranjero. Todo lo tenemos que comprar en el extranjero. La nueva es de celuloide. Bueno, la anterior era de celuloide, perdón, y la nueva es plástica. La plástica cuesta como 40 pesos. Se triplicó el costo. Así es, y además se rompe muy rápido. Entonces es un negociazo para los distribuidores, porque esas, para entrenar duran cuando mucho un mes, y la caja es carísima. Los mejores exponentes, hombres y mujeres, de tenis de mesa, ¿quiénes son, maestro? Aquí en el estado. Estado de Veracruz. Ahorita tenemos el estandarte de Rogelio Castro, que nos regaló la dicha de darnos una medalla de oro. Natalia Domínguez, que también una niña que luchó al estar lesionada y llegó a la final y ganó su medalla con puro esfuerzo. Y los otros equipos que contribuyeron para las medallas, pues como dije, son equipos representados de todos los municipios que conforman la asociación. Pues son varios muchachos que realmente pues son muchos nombres. Pero las medallas se consiguieron por equipos, la mayoría. Bien, repetimos, ¿dónde lo pueden localizar la asociación y su teléfono, si nos permite, para que le hagan contacto? Sí, como no. La asociación está en el gimnasio Coatepec. Mi nombre es Juan José López Sánchez y mi número telefónico es 2289-799032. Para practicar tenis de mesa. ¿Y los adultos cómo está la práctica? También, nosotros no miramos edades. Tenemos adultos mayores, jóvenes, niños. En diferentes partes de aquí de Jalapa se juega tenis de mesa. Y ahí tenemos una conjunción de niños, adultos y jóvenes. Pues tenemos esperanza, ¿no? Todavía. Aquí tenemos mesa, nos falta la red y... Una red, unas pelotas y unas raquetas. ¿Algo más, maestro? Bueno, pues darles las gracias por la entrevista, y que ojalá llegue a todo mundo esta entrevista y quieran preguntar para poder jugar tenis de mesa. Sumarse a esta... Así es. Muchas gracias, éxito y felicitaciones por este crecimiento que tuvieron en esta Olimpiada Nacional. No, muchas gracias a ustedes. Antonio Brenda, ¿no los motivó? ¿No los vi muy interesados? Sí, a mí sí me gusta. ¿Sí? Sí, claro. ¿Cómo no? Me gusta mucho. Además, mucha agilidad, mucha mente, ¿no? Coordinación. Mucha coordinación. Yo tengo muy buenos recuerdos jugando tenis. ¿Sí? Muy ¿dónde? Buenos recuerdos. En la universidad, cuando estudiaba en la universidad, uh-huh, nos pusieron unas mesas en la facultad y fue algo maravilloso, porque entonces entre clases o los momentos libres, en vez de estar ahí sentados hablando de nada, estábamos jugando, ¿no? Entonces era bastante bueno también para la integración del grupo, ¿no? Empezamos a hablarnos las personas que a lo mejor estábamos muy lejos en el salón. No, era muy bonito. Tengo muy buenos recuerdos de eso. Oye, ¿tenemos comunicación o no? No, mejor una partida de tenis. Mejor juguemos, arreglemos nuestros Había problemas con una partida de tenis. Había cosas que decidíamos así. Muchas gracias, muchas gracias, maestro. Muchísimas gracias, Brenda. Pues ya nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde. Gracias a Soledad Macías, a Brisa Gómez, a Eduardo Rodríguez y Aldo Camacho, que estuvieron detrás, ahora sí que de cámaras, para hacer posible esta transmisión. Yo soy Brenda Coronado. Antulio García, el ganador Rafael Viveros Fernández se lleva un libro, puede llevar a Clavijero número 24 con una identificación oficial. Le estarán esperando nuestras compañeras en la recepción. Profe Brenda, nos encontramos mañana. Que tenga muy buena tarde. Voz Universitaria, el informativo de la Universidad Veracruzana. Con Brenda Coronado y Antulio García. Thank you.